Hola a todos, bienvenidos a este espacio que he denominado Cruel Intentions. Mi nombre es Mariana, me conocen más bien como Mar. Y hoy empezamos un nuevo espacio en el cual vamos a acompañarnos en estos días, estas noches, estas madrugadas de soledad. Quizás no solo soledad, quizás reflexiones, pensamientos, cosas que nos quedaron por hacer, problemas, muchas de las cosas que nos acompañan cada noche antes de dormir, de soñar, de tener presentes que el día de mañana va a empezar dentro de muy poco, justo en el momento en que vamos a despertarnos y vamos a tener que enfrentar de nuevo nuestros problemas y nuestras preocupaciones como se han enfrentado mucha gente ya, y que nos vamos a seguir enfrentando todo el resto de nuestra vida. Por eso, porque aún quedan estas noches en las cuales nos sentimos quizás solos, quizás no acompañados, quizás acompañados pero igualmente solos, esas veces que nos sentimos solos en el mundo, aunque estemos rodeados de gente, nos sentimos únicos e irrepetibles. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de nosotros nos ha pasado, y quizás si no nos pasó, nos va a venir a pasar en algún momento de nuestra vida, que es el miedo. Ese miedo que le tenemos a las cosas por inercia, por incoherencia, por no saber qué nos espera, ese miedo que tenemos todos a enfrentar cada cosa de nuestra vida, cada nuevo reto, cada nueva cosa que nos va a marcar para siempre. Porque todos los días enfrentamos nuevas cosas, todos los días nos pasan cosas diferentes, y aún así le seguimos teniendo miedo a repetir ciertas cosas. No hemos dado quizá mucho ya la cabeza contra la pared, como se dice, y no nos hemos dado cuenta quizás que el darnos la cabeza contra la pared, ese aprendizaje que nos deja cada vez que enfrentamos un nuevo error, ese aprendizaje a su vez nos deja un miedo que lo tenemos ahí, presente, con nosotros, cada vez que tenemos que volver a repetir lo que nos pasó. Muchas veces, ese miedo nos deja seguir viviendo, seguir en nuestro camino hacia lo que queremos llegar a ser. Qué horrible, qué feo que es, que por miedo no vivamos la vida, que por miedo uno se condicione a dejar de hacer ciertas cosas, por miedo a que vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, por miedo a no saber esta vez tampoco desenvolvernos en esta situación. Qué feo que es. Pero aún así, tenemos que tener presente, porque siempre tenemos que tener presente, que las cosas, si suceden, si vuelven a ocurrirnos, por algo es. No toda nuestra vida está librado al azar, a la de que hoy te pasa esto y mañana no te vuelve a ocurrir, o te vuelve a ocurrir porque ya tenés un plan. Un plan. Yo creo que tener un plan de vida es bastante absurdo e hipócrita, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si es que mañana vamos a poder seguir cumpliendo ese plan en el cual queremos desarrollarnos, en el cual queremos desenvolvernos, lo cual queremos hacer, lo cual queremos ser. ¿Sabemos lo que nos depara el futuro? Tanto como para ser hipócritas, decir que sabemos lo que pasará mañana en los portales. Yo creo que cada día es nuevo, y como nuevo, no sabemos qué nos depara. No sabemos qué nos depara el futuro, qué nos depara el mañana. Si muchos de nosotros estamos aún con miedo por no haber entendido algo que ya pasó, es muy complicado a veces, muchas veces, sacarse ese miedo a equivocarse. Porque equivocarse es un ser humano. Nos deja muchas marcas, muchas heridas que a veces no sanan, y a veces se quedan ahí latentes, para que el día de mañana pase esto. Al volver a querer repetirla, al volver a querer hacer una cosa, venga ese temor a lo que ya va a ocurrir. Por más que sepa que es algo nuevo, totalmente nuevo, le seguimos teniendo a lo que vive. Porque el ser humano le teme equivocarse, sin darse cuenta que los errores son los que nos hacen. Nos hacen ser humanos. Los errores nos hacen lo que somos. Una persona que jamás se equivocó, que jamás tuvo que enfrentarse a esa pared a la cual no podés parar antes de pegar. Esa gente que no le ocurrió eso, esa gente es la que aún no ha empezado a vivir. Porque vivir es una equivocación tras otra. Ese periodo que nos da la reflexión de por qué nos equivocamos, esa enseñanza que nos deja, es eso lo que nos marca, que hace que nuestra personalidad sea lo que es, que sea lo que vamos a hacer en el futuro. Por el que tenga miedo de equivocarse, porque quizás ese que no se quiera equivocar sea el que, cuando termine su vida, sea ese que se dé cuenta que le ha faltado vivir. Es tan horrible el sentimiento de que lo hemos vivido como fue o como debió ser. Qué feo. Qué feo el despertar y saber que hemos luchado un día. La vida es tan corta y hay tantos que se dan el lujo de derrochar días, como si nuestra vida fuera eterna, como si ese día no valiera nada. Terrible. Hace unos cientos de años atrás, la esperanza de vida era muy poca. 37, 40 años, ya la gente moría por enfermedades, porque no existía la medicina. Se morían por un corte en un dedo, se morían por una muela cariada, se moría, las mujeres se morían al parir, y tenían solamente 40 años como mucho para vivir. Para ellos, cada día valía oro. Valía un porcentaje muy grande de lo que es su vida total. Para muchos, un día derrochado es algo que no se lo puede permitir. Aquella gente que tiene enfermedades incurables, que saben que se les aproxima el final. A esta gente que tiene sus días contados totalmente, esa gente no se da el derecho ni la libertad de derrochar días, ni de derrochar horas y segundos. Cada día para ellos cuenta. Y nosotros, los que gracias a Dios o a lo que sea, gracias a nosotros mismos, gracias a la vida, somos sanos y podemos depender de más años, de más días, de más minutos para vivir. Nos damos el lujo de derrochar. Nos damos el lujo de derrochar las cosas por miedo. Qué absurdo. Qué absurdo que pueden llegar a ser los seres. Muchos en nuestra antigüedad y quizás en nuestro presente, aquellos que intentaron cambiar lo que es hoy por hoy nuestro mundo, y en aquellos tiempos, como les contaba, era muy bajo la prosperidad. Cada minuto de su vida contaba para cambiar un poquito más el mundo. Cada segundo contaba para poder cambiar un poquito el mundo. Y nosotros, que más allá de todo, tenemos un poquito más de tiempo para poder lograr hacer algo realmente grande. Algo que realmente nos deje felices. Nos deje terminar nuestra vida con la conciencia tranquila de que hicimos algo al estar acá. Porque nadie sabe qué pasará después del fin. Entonces no podemos darnos el lujo de decir, voy a ser lo que se me dé la gana, no voy a hacer nada porque mañana viene el fin y capaz que después tengo otra vida. ¿Cómo sé que viene otra vida? ¿Y cómo sé que esta no es la última vida que nos deparó el largo camino que tenemos que dar? Si estamos en ese ejemplo de que terminó una vida, comienza otra y tenemos varias vidas de reencarnación, ¿qué sabemos si esta no es la última? Y seguimos derrochando cada minuto. Por miedo. Por vanidad. Por orgullo. Por lo que sea. Seguimos derrochando segundos y minutos de nuestra vida en no hacer nada. Seguimos derrochando oportunidades por el miedo a equivocarnos. Por el miedo a darnos la cabeza con mis hermanos. Bueno, les cuento que por más que duela darse la cabeza con una pared, no morimos por eso. A menos, claro, por supuesto, darnos la cabeza contra la pared haya sido algo muy fuerte. Pero las cosas de la vida cotidiana, aquellas que nos dan una segunda oportunidad, esas nos dejan volver a empezar. Volver a empezar de una manera buena, de una buena manera. Pero a veces por miedo no lo hacemos. No volvemos a empezar. No volvemos a actuar. No volvemos a decir se puede. seguimos como la que nos importa, y como ya pasó, y como ya intentamos, y como ya perdimos, pero volvemos a hacer. Algunos hasta llegan a decir que es tonto volverse a dar la cabeza por encima. Yo, en mi opinión personal, por supuesto, y lo puedo estar diciendo en este momento, fue de pensar que estoy equivocada, y me alegro de que haya alguien que piense diferente. Porque si no seríamos todos iguales, y qué aburrido sería el mundo, la verdad. Creo que cada persona, que cada vez que se da la cabeza con la pared, se hace más sabio. Cuanto más uno se da la cabeza con la pared, más sabio se hace. Opinión propia, personal. Quizás estén de acuerdo, quizás no estén de acuerdo. Pero eso sí, y es lo que pienso. Y en definitiva, ¿cuántos de ustedes quizás ha tenido miedo de expresar lo que piensan, lo que creen? ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo de decir yo creo esto, por el miedo a que la persona que tiene un lado piense una cosa completamente diferente? Expresarles lo que sentimos a nuestros padres, expresarles lo que pensamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra gente conocida, por miedo a que otra persona piense diferente y no juzgue por pensar. Qué absurdo temerle a otra persona, al pensamiento de otra persona. Si todos en este mundo tuviéramos miedo de decir lo que pensamos, este mundo, yo creo, se hubiera acabado hace mucho tiempo. Porque en este mundo la gente está acostumbrada a expresar lo que siente, a decir lo que piensa. Pero si todos, de ahora en adelante, empiezan a no decir, no comentar, no hablar sobre esas cosas que quieren, que sienten, que piensan, ¿a dónde terminaríamos? ¿A dónde terminaríamos todos, digo? Porque ya nadie se va a ocurrir decir lo que siento, lo que pienso, por miedo. Otra vez es miedo. Hay tantas cosas que el miedo nos condiciona, tantas cosas. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le seguimos teniendo a esas cosas? Al fin y al cabo, son parte de nosotros mismos. Si queremos hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Si queremos decirlo, ¿por qué no lo decimos? Por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿A quién? si todos somos iguales. Yo, vos, el que está sentado al lado tuyo. Todos somos iguales. Puede ser una persona muy importada, que tenga un cargo político, que sea abogado, legislativo, médico, profesor, o cualquier tipo de conocimiento. O cualquier tipo de profesorado, de dedicación, es igual a nosotros. No lo hace una persona muy importante. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo miedo? Quizás es miedo a nosotros mismos. Pero el miedo a nosotros mismos es lo que a veces no nos deja avanzar. Es lo que a veces nos deja seguir en nuestros objetivos, alcanzar nuestra meta. Y ahí es cuando debemos actuar y decirnos a nosotros mismos: se puede, no hay nada que me condicione. Soy yo, y yo me tengo que permitir hacer ciertas cosas. Ponerse en la conciencia de que más allá de darnos la cabeza contra la pared, de quizás cometer un error, ese error nos va a servir de enseñanza, de aprendizaje. Ese error al que tanto teníamos se nos transforma ¿en qué? En sabiduría. Entonces nos damos cuenta que el miedo nos prohíbe avanzar. El miedo a un error nos está prohibiendo ser un poquito más sabios. El miedo a hacer una cosa nos está prohibiendo quizás cambiar un poquito del mundo. Y si no cambiamos un poquito del mundo, cambiamos un poco de nuestra vida. Y eso es muy importante. El miedo está condicionado. Y es el momento que digamos: basta, acá se terminó. Y empecemos a vivir. Porque la vida es corta. Porque no podemos darnos el lujo de derrochar días, segundos. No podemos. Que cada segundo de nuestra vida valga para algo. Que usemos cada neurona de nuestro cerebro. Que pongamos en funcionamiento cada idea, cada objetivo, cada proyecto. Que se cumpla, que llegue a la meta. Así el día de mañana nos podemos despertar con la seguridad de que nos dejamos un tiempo para esto. De que termine un año y empiece otro. Y sepamos de que ese año lo vivimos a full. Con todos los sentidos abiertos. Con todos los sentidos prendidos. Disfrutando. tratando de que cada vez seamos mejores, de que cada vez seamos lo que queremos llegar a ser. Que no sea ese miedo el que nos condicione. Que si hay algo que nos condicione sea la vida. Sea nuestras propias reglas. Nuestros propios condiciones. Nuestras propias condiciones. Que no sea el miedo. Quiero leerles una reflexión que mismo tiene ese mismo nombre, miedo, y me gustaría que la escucharan a ver si hemos estado tan equivocados en esto que estamos pensando. Y se llama miedo y dice así: muchas veces tenemos miedo. Miedo de lo que podríamos no ser capaces de hacer. Miedo de lo que podría pensar el otro si lo intentamos. Dejamos que nuestros temores se apoderen de nuestras esperanzas. Decimos que no cuando queríamos decir sí. Nos callamos cuando queríamos gritar. Y gritamos como todos cuando deberíamos cerrar la boca. ¿Por qué? Si solo vivimos una vez y no hay tiempo para tener miedo. Entonces, basta. Atrévete. Olvídate que te están mirando. Intenta la jugada imposible. Corre el riesgo. No te preocupes por no ser aceptado. No te conformes con ser uno más. Nadie te ata. Nadie te obliga. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan. Y nos olvidamos de lo más importante. Creer en nosotros mismos. Nos conformamos en vez de arriesgarnos. Nada está escrito. Nada está hecho. Ni siquiera lo imposible. Todo depende de decir puedo, ante cada desafío. Cuando estamos decididos, tenemos más poder. Cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo, los obstáculos son menores. Entonces, despierta. Tenés 206 huesos y más de 700 músculos esperando. Solo falta tu decisión, tus ganas de jugar como nunca. Pide la pelota, exígete más, vive sin domingos. Corre cada día un poco más lejos, salta cada día un poco más alto. Conviértete en tu propio ídolo. Súmate a dar la vuelta al marcador. Cuando no esperes nada de los demás, cuando sientas que cada tanto depende de vos, tu espíritu se fortalecerá, y poco a poco, las voces se convertirán en ovación, tu respiro se llenarán de logros, y tu vida de sentido. Estamos que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas, los que siguen jugando cuando se les acaba el aire, los que siguen luchando cuando todo parece perdido. Como si cada vez fuera la última. Convencidos de que la vida misma es un desafío. Sufren, pero no se quejan. Porque saben que pasa. El dolor. El sudor se seca. El cansancio termina. Pero hay algo que nunca desaparecerá. La satisfacción de haberlo logrado. En sus cuerpos corre la misma sangre. Lo que los hace diferentes es su espíritu, la determinación de alcanzar la cima. Una cima a la que no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Tiempo sobra para los mediocres. pero tiempo falta para realizar tus sueños. No estábamos tan equivocados. Hablé de esto. El tiempo es corto. Un poco. El miedo nos está condicionando. Y tenemos que empezar a no temer. Tenemos que empezar a comprender que el miedo no es más allá que ese obstáculo enorme que nos ponemos cada uno. Si la vida está llena de obstáculos, nosotros nos ponemos uno más. Todos los días nos ponemos uno más. Terminemos de tener miedo. Vivamos cada día sin temer lo que pasará, porque es verdad, nuestros actos traen consecuencias, pero las consecuencias son los que nos hacen aprender de nuestros actos. Por eso, y solo por eso, es que el miedo ahí no. Una frase, la frase que puedo decir que más me gusta de esto que acabo de hablar, es la que dice: si solo vivimos una vez, no hay tiempo para tener miedo. Es hora de que todos nos convenzamos de eso. Es tiempo de dejar de pensar en el temor, de dejar de ponernos obstáculos nosotros mismos por temer. Es hora de empezar a vivir. Ya es hora. Espero que hayan aprendido algo de esto. Que si tienen algún tipo de comentario que difiera de lo que yo dije, los pensamientos, no duden en comentar, no duden en decir lo que piensan, sin temor. Acá nadie lo va a juzgar. En el próximo programa leeremos esos comentarios, porque ustedes también tienen derecho a comentar lo que piensan. Y espero que les haya gustado esto, que les haya servido para algo, si es que de algo sirve. Y bueno, decirles que vamos a escucharnos todos los días en estas madrugadas de soledad. Nosotros, en este espacio. Porque quizás no cambiemos el mundo con dos palabras. Pero puede ser que estas dos palabras sí nos dejen un pensamiento ahí que mandan nuestras cabecitas y nos ayudará. Si pasa eso, yo personalmente ya puedo decir que sufro. Antes de irme, les voy a leer un poema, si se lo puedo decir así, de Shakespeare, que se llama Aprenderás, para que les quede ahí, como ya les dije, con ideas rebotando en sus cabezas. Espero que les guste y que les deje algo en lo cual pensar esta noche. Dice: Aprenderás. Y dice: después de un tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer un alma. Y aprenderás que amar no significa apoyarse, y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a sentar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos, y el futuro tiene la costumbre de caer en un vacío. Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aprenderás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir la confianza y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias. Y que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida. Y que los buenos amigos son las familias que nos permitimos elegir. Aprenderás que no tenemos que cambiar los amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambien. Te darás cuenta que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo, haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan. Y por eso, siempre debemos decir a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que las veamos. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencias sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queremos imitarlos para mejorar. Descubrirás que se lleva mucho tiempo para llegar a ser la persona que queremos ser, y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges, y si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos te controlarán a ti, y que ser flexible no significa ser débil, o no tener personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados. Aprenderás que los héroes son las personas que hicieron lo que era necesario enfrentando las circunstancias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces las personas que esperas que te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de las experiencias que con los años vividos. Aprenderás que hay mucho más de tu padre sentido lo que supones. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas son más humillantes que eso, que sería una tragedia si te lo creyese, porque le estarías quitando la esperanza. Aprenderás que cuando sientes rabia tienes derecho a sentirla, pero eso no te da derecho a ser cruel. Descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero no saben cómo demostrarlo. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma severidad con la que juzgas, también serás juzgado y en algún momento condenado. Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás. Por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores. Entonces, y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar. Que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que sabías cuando creías que no se podía más. Es que realmente la vida vale la pena cuando tienes el valor de enfrentar. Espero que la pasen lindo. Los espero en otra ocasión. Muy buenas noches.